hermoso, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hay, yo no puedo ver. Escuchando a Jorge Van der Mole, entramos en esta segunda parte del programa Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y como queremos justamente compartir, intercambiar y sumar voces, te contamos que nos podemos comunicar. Están las redes sociales de Ciudad Campo, nos encuentran como Ciudad Campo Radio en Instagram, en Facebook, y también nos encuentran vía WhatsApp, vía telefónica, al 03-525-1550-5789. Estamos transmitiendo como todas las semanas desde FM La Ronda 91.1 en Colonia Carolla y con la amiga Negra Mati. Así que ahora voy a pasar a presentar. A ver. Quisimos traer esto que decimos, voces que nacen de la tierra. Quisimos traer nuevos protagonistas. Y tienen que ver con esos protagonistas de Cerca de Cruz del Eje. Y ellos son Pequeño Pepón Ilustrado. Y hace muy poquito hicieron un podcast que tiene que ver con esto que estamos haciendo, compa, con mates separados. Uh-huh. Tomar mate. Hablar de la yerba. Así que me gustaría que Violeta Collado, que es parte del grupo de Pequeño Pepón Ilustrado, nos cuente de qué se trata Pequeño Pepón Ilustrado. Muy bien, escuchamos a Violeta, que nos presenta esta linda producción. Ella es comunicadora, trabaja en FM Central Ferroviaria y Cruz del Eje, es de San Marcos y está ahí rodeado de niños y niñas que, bueno, ¿qué hacen esta propuesta? Sí, no sabemos, me parece que los capitanes son les niñas y la marinera es Violeta. Totalmente. Así que vamos a escuchar a Violeta con Pedro, que nos presentan de qué se llama este Pequeño Pepón y que se trata nada más y nada menos que del mate. Hola, buenas tardes, compañeros, amigos de La Ronda, para los oyentes también del programa de Ciudad Campo. Mi nombre es Violeta, les mando un gran abrazo y agradecida también por compartirles, me manifiesto agradecida por compartirles este capítulo especial del Pequeño Pepón Ilustrado, un podcast que hacemos con Pedrito, con Pedro, mi hijo, y algunos amigos de él. Este podcast sobre la yerba mate, bueno, recorrimos algunos contactos y algunos amigos que tenemos viviendo por la provincia de Misiones que nos contaron un poco sobre el proceso de la yerba mate. Pero bueno, es un podcast que estuvimos haciendo estos meses con Pedro, que está acá conmigo, estaba jugando con su skate recién, pero justo pasó y le dije: Pedro, por favor, mandemos un saludo a los amigos de Radio La Ronda. Y bueno, contémosle un poquito más de qué se trata este podcast del Pequeño Pepón Ilustrado. Hola, ¿cómo están? Soy Pedro. Y nada, este podcast es de la yerba mate, lo hicimos con todo el equipo del Pepón, que somos mamá, yo, Evo, Paikea y Nina. Con todos ellos hicimos el Pepón y todos los testimonios. Y nada. Bueno, es un podcast que estuvimos produciendo en estos meses y subiéndolo a las redes. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden buscar. Si ponen Pequeño Pepón Ilustrado en YouTube, sale una lista de reproducción, ¿no, Pedro? Sí. Y están 12 capítulos, como el de Yerba Mate, sobre otros temas. ¿Cuáles? Sí. No me los acuerdo todos. Dale, decite uno, yo te ayudo. Cubo Rubik, sí. Rallador de queso, bicicleta, barrilete. ¿Cuál era el otro del que seguía? Chocolate. Chocolate, no, para cómo, el que ¿cuál seguía, era el que seguía? Yerba Mate, es no, el quinto. Es el Yerba Mate. ¿Después de barrilete? Creo que sí. Bueno. Helado. Yerba mate, helado.

gran propuesta, muchas posibilidades, así como Colonia Carolla estuvo acá, Majo Vergaña, explicando sobre las posibilidades de diferentes fiestas con protocolos cuidados que se podían llegar a realizar en Colonia Carolla, y que todo va así como día a día. Pero acá las compañeros de Unquillo trabajan muchísimo en cuanto al cuidado y a la manutención de una propiedad que pasó a ser parte del municipio hace unos 5 años atrás, era de la provincia y ahora lo administra el municipio de Unquillo, que es la Capilla de Bufo. Está próxima a la apertura de la temporada, es este sábado 18 de diciembre, ya uno puede visitar esta maravillosa obra. Y para realizar una visita guiada, primero hay que enviar un mail por todos los protocolos que corresponden, ya que va a ser un cupo de 6 personas nada más que pueden entrar por cada visita guiada que hay, que comienzan a las 10 de la mañana, una por hora, hasta las 16 horas, descansando de 13, 14, descansamos y volvemos a las 15, 16. Y para ello, quiero recordarles que hay un correo electrónico para poder comunicarse, que es culturaturismounquillo@gmail.com. Allí podrán inscribirse para poder organizar las visitas guiadas en los turnos y en los días previstos. La capilla está abierta a partir del día viernes hasta el domingo y los feriados inclusive. Y para poder contactarse con las oficinas de turismo lo pueden hacer al 3543-610255. No se puede ingresar al predio hasta esa fecha y sin la previa reserva, y obviamente que allí lo van a atender personas muy amables. Este sábado estuve conversando con ellas, con las chicas que hacen las guías, y me sorprendí y quedé muy maravillada de la arquitectura, del arte y de la ciencia que está involucrada dentro de esta cripta, porque en realidad le decimos capilla, pero es una cripta. Y más allá de todo la poesía que enmarca este lugar, esta naturaleza abierta, tiene que ver y reflejar el amor, la contención, el recordar que esa obra queda para la posteridad. Guido Bufo hizo esta cripta en honor a su hija y a su esposa, que murieron de la misma enfermedad, murieron de tuberculosis, y las guías, paso a paso, escalón a escalón, porque son 35 los escalones que hay que llegar, hay que subir para llegar a esta cripta, paso a paso, escalón a escalón, te van contando y te van describiendo el mundo y la idea que Guido Bufo se hizo para homenajear a sus dos seres más amados. Invitación abierta a visitar la capilla de Bufo, la cripta de Bufo, para que puedan observar esta maravillosa obra arquitectónica. Agreste y pueblero, raíz de vino y maíz, parche amanecido en los boliches de aquí. Y de paso van, pasean por toda esa reserva divina. Sí, y sabe usted que Unquillo es tierra de grandes artistas. No son ninguno, son solo artistas ahí. Están llenos ahí en las Sierras Chicas. Estamos escuchando a uno de ellos, a Emiliano Servini, también. Que también está por aquellos pagos. Les cuento, señorita, ya estamos llegando. El de usted pasea, señorita, ¿qué pasó ahí? Bueno, los grises, los coloridos, blanco y negro no hay. Hay así gris es. Esto o es color. Un universo colorido y así tiene que ser. Bueno, le comento, próximo bloque, vamos a agarrar papel y lapicera, nos va a encontrar otra vez en otra columna especial de Manos a la Tierra con... Vamos. Gina Rivadeneira, y en este caso, bueno, relajamos un poquito el oído, vamos a la música, vamos a escuchar a otro gran artista cordobés, que es José Luis Aguirre, él es de la zona de Tras la Sierra y demás. Y el temita que nos comparte en este momento es La Trans Serrana. Así todo con ella. Suena cuyo cuando comienza, mi cueca suena cuyo bonito cuando comienza, pero ella en algo se diferencia, que por ser transerrana es cuyana y cordobesa. Déjeme que le explique, compadre, ¿cómo es la cosa? Es cordobesa, mi tierra hermosa, y es un portal que se abre hacia Cuyo como una rosa. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro, ya no interesa. Porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. De mi valle, las más cantadas, las mozas de mi valle bonito, las más cantadas, traen la frescura de una mañana. Y como son de lindas las mozas, son las tonadas. Seguro se dio cuenta, compadre, ¿cuál es mi pago? Villa Dolores, cielito te amo. Saltadito al azul de sus sierras suena cuando hablo. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro, ya no interesa. Porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Y entre mate y mate llegó la hora de la huerta, de poner manos a la tierra. Y para eso, ¿quién mejor que Rina Rivadeneira? ¿Cómo estás, Rina? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos, tratando de hacer un nuevo programa, el número 6. Y siempre eternamente agradecida que nos sigas acompañando programa a programa y trayéndonos pequeñas recetas y grandes descubrimientos para algunos como Ramiro y yo, que nos animamos a meter manos a la tierra. Claro. Yo un poquito más que él, vamos a ser honestos, ya hemos hecho un sincericidio acá. Es que para aprender hace falta dos, ¿no? Los que no saben y los que saben. Así que gran complemento hacemos acá con Gina. Y bueno, hoy aprendemos desde la práctica entonces. Eso mismo, la práctica nos falta un poco. Por ahora vamos apuntando todo como para ahí sí ya largarnos a nuestra huertita. Está bien. Estábamos pensando hoy día cómo qué íbamos a hablar y qué íbamos a decir. Y un día fue muy particular, ¿no? Claro. Estuvimos todos sorprendidos y viendo. Decíamos, no se va a ver acá ningún eclipse ni nada, pero sin embargo nos sorprendió ahí como el mediodía, después del mediodía, que empezó a estar todo diferente. Ay, sí, una sensación rarísima, ¿viste? El cielo así vestido gris, no, divino, la verdad. Sí, como que fue emocionante y también nos genera cosas, ¿no? De pensar qué estamos haciendo. Y los que somos un poco adoradores del Inti, del sol, que trabajamos con la tierra, que trabajan con la tierra, esto tiene una significancia muy grande. Así que es importante. Entonces pensábamos, ¿no? ¿Qué influencia tiene la luna con respecto a las plantas, ¿no? Porque la luna es el satélite natural que tiene la Tierra y de alguna u otra forma siempre está indicando ciertas cosas. Entonces siempre te dicen, regula las mareas, regula también en la placenta para toda las personas, ¿no? Y los animales que están por parir. Entonces también las mujeres de antes te decían, según la luna, va a ser nena o va a ser varón. Entonces, ¿cómo rige eso con las plantas? Y yo me ponía a pensar y digo, bueno, ¿qué es lo que hace? Cuando la luna es nueva, como hoy, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Y va generando ciertas cosas hasta que empieza a hacerse llena y va haciendo el ciclo. Uh-huh. Entonces ese ciclo se ve reflejado tanto en las plantas, en la tierra, ¿sí? Y en los ciclos nuestros también, ¿no? Así es. Entonces nos ponemos a ver y decíamos, bueno, ¿cuáles son los momentos apropiados para tal cosa? Porque a mí me pasó, por ejemplo, que la zanahoria se me fue en flor. Y dije, ¿por qué se me fue en flor y no se me hizo nada? Entonces empecé a ver y decir, ¿qué pasó? Entonces seguramente la sembré en un momento que no presté atención. Así es. ¿Sí? Y en eso decíamos, me ponía a pensar y refrescaba y digo, ¿cuándo son los momentos? Entonces, cuando vos tenés la luna que va ascendiendo, ¿sí? Hasta llegar hoy a luna nueva, ¿sí? La fuerza es que están en el suelo, ¿no? Y que van hacia la planta, que va absorbiendo los nutrientes, se va para arriba. Uh-huh. Entonces, todas las prácticas que son de la parte que uno ve de la planta, para cosechar o para hacer alguna siembra de hoja, que va a ir energía para arriba, son las apropiadas. Uh-huh. Por ejemplo, estos días han sido también propicios para poder hacer desmalezado. Si uno quiere sacar alguna plantita o algún yuyito que no quiere, está bueno hacerlo en este momento. ¿Por qué? Porque la energía se está yendo para arriba y vos sacás la parte de arriba, entonces queda más debilitada la raíz, uh-huh. Es más fácil eliminar que no salga el rebrote del yuyo, por ejemplo. ¿Sí? Ajá. Entonces nos sirve para eso. Bien. Otra de las cosas, yo voy a decir, voy a ir a la peluquería. Ah, también. Porque me va a durar más el corte de pelo, porque cuando la luna se está ascendiendo va a suceder que no me va a crecer tanto. No, así. Entonces, no así si voy en cuarto creciente, por ejemplo. Sí, pobre las peluqueras con nosotros. va a haber otra cosa que se puede hacer, bueno, cosechar todas las plantas que son aromáticas. Uh-huh. ¿Qué hace con esa parte? Vos la cosechas y al estar toda la energía y el vigor en esa parte que vamos a cosechar, va a ser más fresca, va a estar más concentrado, ¿no? Las sustancias nutritivas que tiene, los aportes de cada planta, y la vamos a poder conservar más tiempo. Si nosotros a partir de mañana empezamos a cosechar aromáticas y eso, ya la energía se está yendo para abajo y entonces la planta te dura menos. Uh-huh. No sé si prestaron atención cuando cortan una acelga y se fijan en qué luna la cortaron. Se uh-huh. supone que la tenemos que conservar más tiempo, entonces eso está bueno para probarlo y ver, para verificar si es verdad. A ver, empezando ahí desde lo más básico. Sí. Luna llena, que conviene, luna nueva, que conviene, y bueno, los diferentes ciclos, si se puede también distinguir así tan tajantemente o es un poquito más complejo. Y vos en el mes sabes que vas a tener, ahora por ejemplo el 30 de noviembre fue luna llena. Así es. Entonces, hoy a 14 días ya se hizo nueva, y en 14 días más, el 29, ya va a ser luna llena de nuevo. Entonces vos vas sacando que una vez a la semana va cambiando la fase. Mm. Va ascendiendo o va decreciendo. Claro. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, la luna se va a acercar más a la Tierra hasta llegar a ser luna llena. Uh-huh. Entonces hay más movimientos, ¿para qué? Para el suelo. Entonces, para sembrar zanahoria, para hacer trasplantes, para hacer, que se conoce, estamos en época de rabanito, todo lo que tenga que ver para fortalecer las raíces, va a estar bueno porque se va a conservar, se va, no se va a estresar la planta, si es un trasplante no se van a romper las raíces tanto y va a estar más fuerte, no se va a estresar tanto, entonces más rápido se va a recuperar. ¿Sí? Por ejemplo, por ahí la gente corta, compra una plantita de lechuga, come las hojas y viste el tronquito, lo pone. Va a ser bueno porque va a sacar las raíces más rápido. ¿Y si, lo pones hace 2 días, seguramente no salía nada. Claro. Igual que en cuarto creciente, si pones una planta en cuarto creciente, es como que también promueve el crecimiento de la planta, ¿no es cierto? Hacia arriba. Hacia arriba, sí. Lo que vos querés favorecer, entonces, si uno conoce el calendario biodinámico, ahí tiene una combinación de la relación que tiene la luna con la Tierra, con el Sol y todo el resto de los otros planetas. Hace una combinación. Porque... la Tierra tiene un ciclo y hace que, por ejemplo, de ahora hasta que sea luna llena, en estas 12 semanas que le quedan, es como que si fuera un efecto de otoño e invierno. ¿Qué pasa con eso que sea otoño e invierno? Significa que va a estar más concentrado debajo de la Tierra, para lo que son estos raíces, y, por ejemplo, si vos querés que la zanahoria no se te vaya en flor, sembrarla en esta época, por ejemplo, entonces va a fortalecer el sistema radicular y va a demorar el crecimiento vegetativo. Entonces todas las plantas que vos no querés que se florezcan rápido en esta época, como que tener en cuenta que no, que sea más cuando está creciendo la luna, si yo quiero que algo florezca rápido, por ejemplo, un brócoli. Claro. ¿Sí? Bien. Nombraste ahí el calendario biodinámico. Para los que no conocemos mucho de la agricultura biodinámica, ¿a qué se refiere este término? Bueno, es una técnica que yo desde el 1800 y algo, yo, lo realizan muchas localidades en Inglaterra, salió con Steiner, que él lo programó y decía, bueno, hay que hacer una combinación con la Tierra, con el Sol, con la luna y con los otros astros para ver cómo se mueven y cómo responden. Nosotros por ahí lo que nos basamos más es solamente en la luna y no se contemplan todas las otras relaciones. Claro. Es mucho más complejo, entonces, pero bueno, es una agricultura ya muy primitiva, sería. Sí, y de esa forma es como que se busca la eficiencia natural. Sí, porque ahí vos vas canalizando que en las fechas, porque vos ahí ya podés predecir. Voy a predecir en este año que entra, sabiendo cómo va a ser los ciclos lunares, cómo se va a estar moviendo la Tierra y si va a haber estos efectos. Por ejemplo, hoy día era un efecto caótico, era mejor no hacer nada, ¿viste? Porque ibas a estresar la planta. Y se recomendaba que después de la tarde se pueda hacer... empezar a sembrar, que desde época en estas 2 semanas como que son las más apropiadas para todo lo que es para raíces, sembrar y trasplantar, y bueno, con abundante, hoy era con abundante agua, porque era como que estaba muy... muy cargado todo. Muy cargado, sí. ¿Y pasan estas locuras más... estar bien pendiente del calendario biodinámico, no solo por días, sino también por horas y minutos? ¿Es tan el calendario exacta? Viene así. No hace muchos años se ha formado de gente, investigadores, ¿no es cierto?, que trabajan con este tipo de agricultores y han hecho uno adecuado a Argentina, ¿viste? Entonces, de ahí adquieren experiencias de granjas o producciones individuales o colectivas hacen uso de esto, lo han adaptado y acercado para que sea más preciso acá. Entonces ahora es más preciso. Antes por ahí decimos no, porque es de otro país, entonces del norte y nosotros estamos en el sur, no era tan exacto para nosotros, pero ahora ya está adaptado y ya lo podemos usar más eficazmente. Y nos previene. Claro, porque claro. Nos dice que se va a hacer hasta tal hora, es conveniente o no es conveniente hacer esto, hacer lo otro, si vos querés cosechar qué cosa, cuándo es más. Y ese calendario es como un calendario que vos compras para ir marcando, tengo que ir al médico, tengo que llevar a la chica al dentista, también te dice así, y te va con los dibujitos. Mira. Si es hoja, si es fruta, si es raíz. Y entonces vos ya más o menos vas sabiendo, decís, ah, mira, puedo hacer esto, y te va indicando por métodos de dibujo, y después tenés una lectura para el que no sabe, para ir aprendiendo. Así es. Y está bueno para ir registrando e ir sabiendo cosas y descubriendo por qué pasan tal cosa y por qué no. Rina, y como sí. Última pregunta, me gustaría saber si las plagas también tienen algo que ver con las fases lunares. Sí. Porque vos tenés una teoría que es heterofobiosis, que le llaman, otro tipo también que incluye lo que es las agriculturas naturalistas o observadoras de los ciclos de todos los seres vivos. Sí. Y cuando vos tenés una planta, por ejemplo, que va a tener la energía hacia la parte aérea, ahí significa que va a tener mucha actividad, que todos sus conductos va a estar vigorosa, va a tener muchos aminoácidos, muchas sustancias azucaradas simples, entonces predispone a que pueda llegar a atacarla alguna plaga, algún insecto, claro. ¿Sí? Porque como que está más rica y saben, entonces van a ir a atacarla. Entonces en eso también te sirve porque vos ya sabes cómo prevenir y cómo ir haciendo los controles para tener en cuenta si vas a observar esta semana o no, y para ver a dónde, tenés que prestar atención. O sea que en cuarto creciente cuidará más que nunca. Sí, estar viendo ahí. Bueno, también tenés que conocer si ese es bueno o ese es malo para mi planta, ¿sí? Ajá. Entonces también tenés que empezar a identificarlo, si van a ser algunos coleópteros, ¿viste? Esas vaquitas de San Antonio, la Juanita, los cascarudos, hay algunas crisopas que se van a estar consumiendo todo lo que son huevos o larvas que se van a estar comiendo en las plantas. Entonces uno va viendo y va a decir, ah, bueno, tenés tantas variedades de cosas acá y bueno, ¿quién come a quién? Claro. ¿Mm? Muy bien. Bueno, vamos a estar atentas entonces, atentes a estos procesos naturales, a los ciclos de la luna, a la relación que tiene con las plantas y para cuidar mejor a nuestra huerta. Como siempre, Rina, agradecidísimos de que nos desburres. Por lo menos al compa Ramiro y a mí nos hace muy bien escucharte. Bueno, aprendemos todos juntos. Así es. Dale. Bueno, muy amable, muchas gracias y bueno, estaremos el lunes que viene. Sí, el lunes que viene, y repetimos que el lunes que viene va a ser nuestro programa, vamos a salir en vivo, luego estos dos programas van a ser refritados, porque la radio entra en un impasse, y además de eso, Rina, también contarte que tu voz, tu sabiduría, está llegando a San Carlos Minas, a Sal Si Puedes, a Marcos Juárez, a Cruz del Eje, a San Francisco del Monte de Oro en San Luis y a San Marcos Sierras también. Mira, estamos ahí haciéndonos populosos. Famosos. Totalmente. Así que, bueno, aprender a hablar mejor un poco, entonces. Ya me sometes en esa presión. No, porque es un programa de Colonia Carolla, tiene que tener su impronta, así que está bien que sea como es. Que desde acá no importa, nadie me conoce, me conocen dos o tres, hablo así, pero después ahora hay que ser más serio. Lo más importante es lo que transmite tu sabiduría. Muchísimas gracias, Rina. Nos vemos el lunes que viene con alguna nueva novedad. Un abrazo. Que andes muy bien. Nos vemos el lunes. Gracias. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante. Te vi anotando. Te pero vi dibujando lunitas. La verdad que estaba complicado tomar apunte, digerir y que todo quede en la cabeza, ¿no? Así que me puse a chusmear. Bueno, está este calendario biodinámico argentino hecho a medida para que lo use la ciudadanía local. Y digo, ¿dónde lo puedo descargar? Así es. Ahí busqué por internet la Asociación para la Agricultura Biológico Dinámica en Argentina. Ajá. Ahí lo podemos encontrar. Está con información en forma permanente y bueno, mes a mes va cargando cuál es el calendario. Así es la página. Así es la misma, sí. Ajá. Bien. Sí, en realidad es la sigla, ¿no? Es aabda.com.ar. Esa es la página de la Asociación para la Agricultura Biológico Dinámica en Argentina. Perfecto, un buen dato. Bueno, compa, ¿querés que vamos a un temita musical? Sí. ¿O querés que nos adentremos al Carolla Record? Aguante un poquito. Ahí está. Aguante un poquito, vamos a escuchar un temazo de Terra Latina. Ajá. Con Mariteo Audín. Espera un cachito, que tenemos la música, tenemos a Bruno Arias que está sonando de fondo y a continuación, sí, tenemos nota ahí con compañeros de Mendoza en este caso. Bien. Nos van a estar comentando cómo funciona esto de la agencia de Tierra Viva. ¿Sí? La agencia de noticias. La agencia de noticias Tierra Viva. Vamos a ir con ellos entonces. Nos vamos a federalizar un poco. Nos vamos de Córdoba, sí. Así es. Ya vamos a estar molestando de más, ¿no? Nos vamos para Mendoza, nos tomamos un vino, dale. Pero antes nos llevamos vamos escuchando. Sí, nosotros llegamos ahí. Nos vamos a escuchar Bruno Arias con Mística Natura. Compa de Jujuy. Extraña, mística, natural. Quisiera ser un cóndor, pudiera ser su vuelo para besar el viento, danzar con mis alas por aquellos cerros. Por el río veo cosas tan extrañas, mística, natural. Quisiera ser como agua, pudiera ser manantial para besar las piedras, mi transparencia. Energía y paz. Y cuando podamos ser, y cuando querramos ser, seremos los humanos, mística, natural. Encontraré de nuestro ser en libertad. Tan extrañas, materia superficial. No quiero ser asfalto, no puedo ser maíz. Para que en mi país la Pachamama veo cosas tan extrañas, materia superficial. No quiero más televisión. Yo quiero ser ventana al sol, para que nuestro hogar tenga el color de esta canción. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. La leña va en la carreta y el crío tirando barro, un pibe que en camiseta va cruzando el charco, el otro va en bicicleta escuchando a Paloma. ¿Tiene dueño la tierra? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si ella no nos pertenece, pues nosotros somos de ella. Sus hijos somos, así siempre, siempre, tierra viva. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos. Hijos suyos somos. ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Eduardo Galeano. Y sí, esa es una de las presentaciones que podemos encontrar en el sitio de la Agencia Tierra Viva. Y hoy tenemos el gusto de comunicarnos con Damián Segura, del colectivo de comunicación del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, de Mendoza, de la provincia de Mendoza. Está con nosotros. Damián, bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de nuestra tierra. Hola Matilde, un saludo para vos, para Ramiro y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. La verdad que primero felicitarlos por esta iniciativa de conformar una agencia de noticias que tiene una característica específica y que tiene una entera profesionalidad en cuanto a distribuir herramientas de comunicación en diferentes estratos que tienen que ver con la agroecología, con las informaciones que están tan invisibilizadas por los medios hegemónicos. Así que felicitarles de mi parte y que vos también puedas contarnos de tu voz, cómo nació Tierra Viva. Bueno, dale, muchas gracias por las felicitaciones. Sí, es un trabajo que venimos ya pensando de hace varios años, y que en conjunto con la UTT y con FECOFE, este año dijimos, bueno, armemos un poquito más la idea, veamos sobre todo cómo nos organizamos en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque en las organizaciones que somos parte todo el tiempo están pasando cosas, tenemos muchas cosas que queremos contar, y es como decía vos recién, no siempre tenemos respuesta de los medios hegemónicos, y los periodistas también siempre tienen la costumbre de tergiversar y dar un relato que sea más, una línea editorial, digamos, uh-huh, que responda más al medio donde trabajan o a su línea editorial propia. Y muchas veces sentíamos que eso, viste, que era como muy difícil lograr tener nuestra propia elaboración de contenidos. Y esa es la idea de la agencia, es tener un lugar donde nosotros podamos ir volcando el quehacer diario, uh-huh, de las organizaciones. Es como te digo, implica también un gran trabajo, porque tenemos, totalmente, que estar ahí básicamente todos los días levantando cosas. Y claro, por eso estamos trabajando con un colectivo de periodistas que nos está dando, uh-huh, una mano para poder llevarlo a cabo, que es parte del proyecto. Muy bien. Y sí, porque creo yo en esto de poder encontrar las noticias en los lugares más pequeños del país, porque esto era un proyecto, ahora es un hecho federal, en donde, como vos decís, este colectivo de periodistas van alimentando este sitio que lo cruza transversalmente a la Argentina. ¿Cómo digamos viene siendo esta organización para poder llevar a cabo la elaboración de esos contenidos? Bueno, básicamente, bueno, la idea fue empezar en octubre porque dijimos que era el mejor momento por el mes de la soberanía alimentaria, con lo que significa eso, digamos, para las organizaciones que la componemos, para el equipo que compone la Agencia Tierra Viva, y venía con eso, de decir, bueno, está bien, largamos en octubre y ya desde agosto, septiembre empezamos a repartirnos tareas para ver, bueno, cómo íbamos volcando. Y sobre todo proponiendo qué ejes son los que consideramos que eran importantes. Vos recién mencionaste agroecología, tenemos también un espacio, digamos, lo tenemos, está en construcción, porque tenemos varias ideas, pero estamos tratando, viste, de ver en el mejor momento que podamos ir trabajándola para ir subiéndole cosas. Sí, pero bueno, nosotros trabajamos mucho también la reforma agraria, trabajamos todo lo que tiene que ver con la defensa de los territorios, tenemos equipo de género, donde también trabajamos feminismo, campesino y popular, tenemos comunicación, tenemos un equipo de salud. Bueno, hay un montón de cosas que vamos trabajando en el cotidiano y que, bueno, que estamos viendo cómo hacemos para ir volcándolo de a poco ahí. Y todo es un entramado, Damián, porque entre la alimentación, entre las crisis climáticas, entre la agroecología, entre conformar la idea de territorio, entre distribuir, digamos, también información de género para poder hacer un empoderamiento de las familias, de las que son hoy las cuidadoras o las jefas de hogar, también tiene que ver con un trabajo minucioso y pensado intelectualmente frente a un todo, ¿no? Porque todos los temas se cruzan increíblemente. No, seguro. Y así son en el cotidiano de nuestras organizaciones. Nunca están separados. Y siempre estamos corriendo, ¿viste? Para tratar de que las cosas vayan saliendo y sincronizadamente. Y bueno, este era un buen desafío. Y de hecho estamos como en construcción. De hecho somos muy críticos con las cosas que subimos, con los momentos en los que le estamos subiendo. Aparte, imagínate, somos organizaciones nacionales con distintas realidades también. La nuestra, por ejemplo, es una organización que es una federación de organizaciones. El Santi, el compañero de Córdoba, digamos, es parte del Movimiento Campesino Córdoba. Nosotros somos de la UST, la Unión de Trabajadores Sin Tierra, que es una organización de Mendoza. Y así hay, bueno, está la Red Puna de Jujuy y hay varias organizaciones, pero cada una es una organización antes que el MNCI Somos Tierra. Y también tienen sus lógicas, tienen sus maneras, que coordinan y tratan de llevar la propuesta, digamos, a nivel nacional a través del MNCI Somos Tierra. Eso te lo digo para que vos veas la diversidad y el trabajo organizativo que lleva poder ponerse de acuerdo en lo que vamos sacando. Pero estamos justamente pensando en que no tenemos que diluirnos en eso, en que nos gane la cuestión de ir a lo finito, sino que vayamos caminando, que vayan saliendo cosas, van a haber cosas que nosotros mismos vayamos subiendo, que obviamente sean posibles de mejorar, y bueno, y esa es la tarea de nosotros, estar atentos, y de toda la gente que está siguiendo la propuesta también. Pensamos que esto es una herramienta clave, digamos, para expresar no solamente la ruralidad o la problemática de las organizaciones que la componemos, sino que queremos ir más allá, queremos como ser eso, digamos, la voz de la gente que no ha podido expresar su voz, digamos, en lo cotidiano del campo, pero también en lo que tiene que ver con contenidos también técnicos, más científicos. No queremos caer también en eso solamente de que sea solamente un diálogo coloquial o otro lenguaje. Queremos tratar de abordar la ruralidad en todas sus aristas. Fantástico. Damián, acá estoy buceando un poquito por agenciatierraviva.com.ar, ese es el sitio web de esta agencia que estamos comentando, y llama un poquito de atención. Habíamos nombrado las temáticas agroecología, los territorios, la alimentación, pero también incluyen temáticas, noticias que tienen que ver con el agronegocio y el extractivismo, que verlos así con la solapa y el titular bueno, llama mucho la atención, ¿qué me van a estar contando? Pero me imagino que también tiene que ver con no solo promover un mejor comercio justo, una producción agroecológica, un trabajo digno para todos los productores y productoras, sino también de, bueno, que no nos coma el monstruo del agronegocio y de los proyectos extractivistas. No, claro, lo que pasa es que yo me he acostumbrado con el tiempo a empezar por las propuestas y por lo que queremos mostrar y no en lo que no con lo que estamos en contra. Claro. Porque siempre ha sido un problema de la gente que hacemos comunicación, y más en los movimientos campesinos, siempre hemos evaluado eso, de que estábamos como muy cargados del no, de lo que no queríamos, claro. Y obviamente, digamos, no queremos capitalismo, no queremos activismo, no queremos patriarcado, no queremos colonialismo. Queremos, hay un montón de cosas que no queremos, pero queremos también tratar de focalizarnos en lo que queremos. Poner la energía en eso. ¿Cómo? Poner la energía en esto nuevo, en esta posibilidad de organizarse y de mostrar y de visibilizar de otra manera. Claro, que es lo que siempre nos ha faltado. Siempre hemos reaccionado mucho a la coyuntura, a lo que va pasando, y reaccionando. Qué sé yo, hay un desalojo de familias campesinas y salimos a repudiarlo, salimos a defender el territorio. Tenemos limitaciones para la comercialización de las cosas o de las propuestas que tenemos, nuestros productos de campo adentro, y bueno, y salimos a reclamar por eso. Hacemos una movilización, nos reprimen, salimos a reclamar, pero siempre como que vamos detrás de las cosas que pasan, y con la coyuntura pasa lo mismo, van pasando cosas y nosotros salimos a expresarnos, ¿sí? Y creemos que este espacio tenía que ser también de avanzada. Decir, no, vamos contando lo que hacemos. Obviamente también vamos a seguir a repudiar y vamos a seguir repudiando lo que seguimos repudiando. Por eso es clave. Está bueno que lo mencioné, Ramiro, porque es clave también mencionar lo que no queremos. Sí, justamente. Pero bueno, yo tenía como esa cuestión de concentrarme en lo que queríamos proponer, porque nos parece que eso es como lo más original después de todo este tiempo. Sí, sí, sí. Y está bueno porque no solo, digamos, la lucha campesina se visibiliza a través de la denuncia y reclamo, sino desde las propias propuestas que vienen a reemplazar un modelo que nos impone el neoliberalismo, la globalización y demás, que tiene que ver con los agronegocios, con el extractivismo, y en donde entra en peligro muchas veces recursos fundamentales como pueden ser la tierra misma o el agua, por ejemplo. Ahí mismo ustedes en Mendoza lo han sufrido. Sí, lo vivimos sufriendo todo el tiempo. El agua, vamos a aparte también en Solchap por una entidad privada. Es una mezcla entre pública y privada, pero bueno. Bueno, imagínate que nos están cortando derecho, digamos, al acceso a eso, imagínate, para producir. Uh-huh. Es clave, digamos, acá. Acá no llueve nada, entonces si no tenés agua de riego, casi que no puedes producir. Imagínate qué mal estamos a nivel mundial, que el agua pasó a ser un commodity que también tiene ahora un valor en la bolsa, digamos, estamos hablando de hasta ese tipo de situaciones. Sí. No, es tremendo. Sí. Bueno, pero nosotros también por eso hemos avanzado, ahí ya que mencionabas vos la vía campesina, hemos avanzado ya a nivel internacional justamente con la Carta de los Derechos Campesinos, que justamente promueve que se respeten. Es una carta que no es vinculante, quiere decir que los estados no están obligados a aceptarla, pero sí, digamos que es como una recomendación que tenés que justificar muy bien, porque no son como los derechos del niño o los derechos universales, digamos, para personas con discapacidad. O sea, tenés que tener algún argumento para decir no me pliego a eso, ¿entendés? Y bueno, y nosotros hemos logrado que eso hace 2 años esté funcionando. Bueno, es nuestra tarea ahora lograr que todos los legislativos a sus distintos niveles, municipal, provincial, nacional, vayan adhiriendo a esa carta, porque ahí hemos especificado todo lo que entendemos que es el acontecer de la gente que trabaja en el campo. Y ahí está toda la problemática denunciada y también las propuestas. Así que bueno, eso también es una batalla que, bueno, ahora hace poquito lo tengo ahí fresco porque se ha cumplido ahora a principio de diciembre 2 años de eso. de haber logrado que se apruebe la Carta de Derechos Campesinos. Muy bien. Y vos sentís que, hablaste de la coyuntura anteriormente, ¿sentís que las políticas públicas en estos últimos tiempos vienen acompañando, por ejemplo, el acceso a la tierra, pensar en las familias que dedican su trabajo de manera, digamos, de manera clandestina, porque no están como registrados en ningún lado? ¿Crees que hay algunas que están en camino a poder darle mayor claridad en políticas públicas y mejorar la situación social en la que se encuentran las personas que tienen relación con la tierra y viven de la tierra? Lo vivimos día a día. Acá, de hecho, nosotros, yo estoy en una zona acá cerquita de Malargüe, donde hay desalojos, pero los desalojos son como moneda corriente. Y más allá de esperar cómo reacciona la política, digamos, nacional, provincial, porque ahí en realidad ese es un juego de poder donde están muy condicionados incluso la gente que quiere hacer las cosas bien, y eso lo sabemos todos. Entonces la clave para nosotros es la resistencia y la lucha clara en el territorio. Pero nosotros siempre, cuando planteamos algún conflicto, cómo trabajar la cuestión del acceso, la defensa de la tierra, siempre planteamos varias patas. Una pata tiene que ver con cómo lo trabajás con lo público, ¿verdad? O sea, qué puedes lograr. Digamos, acá tenemos, por ejemplo, Arraigo, que supuestamente tendría que salir a defendernos, pero bueno, no sale. Digamos, a nivel municipal, a nivel provincial, no acompañan. Básicamente se dedican solamente a hacer pequeñas cosas, pero cuando hay conflicto real, desaparecen. Entonces las organizaciones somos las que salimos ahí a aguantar eso, pero lo aguantamos con el compromiso claro a las familias que están involucradas, y por ahí tiene que venir la cosa. Uh-huh. Y desde ahí se resiste mucho más. Hay conflictos que hemos logrado sostenerlos básicamente con eso, casi que en lo jurídico no movimos nada, no movimos ningún papel, pero la gente igual está tan organizada que no dejaba que sacaran a una familia. Y eso es clave, porque si uno espera las políticas públicas, aparte vos podés llegar a proponer, no sé, se propuso en algún momento la ley de agricultura familiar para respetar a la gente, digamos, que vive en el campo, uh-huh, e incluso un resarcimiento para atrás. Eso se hizo en el gobierno de Cristina, y después se congela eso, y cuando viene otro gobierno lo plancha, y si viene otro gobierno tiene otras prioridades, y entonces, bueno, uno no puede estar esperando, o sea, no puede estar esperando a las políticas públicas. Lo que tenemos que hacer ahí es todo el tiempo denunciar y proponer, y casi obligarlos a decirle, justificame por qué no haces esto. Pero no esperar, porque si no, por más buenas intenciones que hayan, hay juego de intereses que, bueno, que las cosas, la agenda no la ponemos nosotros. Así es. Bueno, Damián, muchísimas gracias por traernos, hacernos mirar por una ventanita, que es la agencia de noticias Tierra Viva. Bueno, volver a reiterar las felicitaciones por esta posibilidad de encontrarse tantas organizaciones en un objetivo común y que tiene que ver con mejorar esta sociedad, ¿no? Así que muchísimas gracias. Desde acá, desde Colonia Carolla, seguramente vamos a estar también poniendo... ¿Salamines o no? ¿Cómo? De Colonia Carolla hay salamines, ¿o no? Claro, salames. Está lleno de salames. Llenísimo. Acá ya... Uno está hablando. La idea es que vamos a ir a Mendoza, vos nos vas a preparar unos vinos, nosotros vamos a llevar los salames, ¿te parece? Qué bueno, qué buena compañía, salamitos con vino. Sí, sí. Es una dupla imperdible. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Damián. Y cuando quieran, cuenten con nosotras para que les podamos contar del devenir de la agencia, como de cualquier cosa que necesiten charlar. Mara, cállate. Así será. Bueno. Muchísimas gracias, compa. Siga con la vida familiar. Dale, gracias. Chau, chau. Que andes bien. Ya no cantan más. Y vamos cerrando este programa. Ahora sí, compa. Ahora sí, deleitémonos con Carolla Record. Contame, ¿qué elegiste para hoy? Bueno, venimos pasando revista, ¿no? Todas las semanas venimos compartiendo un temita musical de esta producción, podemos decirlo, carollense, pero ampliada, porque aquí tenemos la Escuela Superior de Música, hay muchos músicos y músicas que vienen de diferentes lugares del norte de Córdoba, de las Sierras Chicas, de Córdoba Capital, y los artistas propios de nuestra zona también. Así que en este caso vamos a escuchar el séptimo tema de este lindo compilado edición Folklore Nacional y Latinoamericano, y tiene que ver con el tema Corazón Bonito de Terra Latina. Ahí no, no le meto la R porque Terra es brasilero, ¿viste? Como que ahí sí tengo que hacer el esfuerzo. Sí. No, no me queda otra. No, no, no. Y bueno, y nos va a acompañar en este caso Marité Baudín. Sí, sí, gran, gran música, gran cantante. Y por suerte, para ella y para todos los que nos gusta escuchar Terra Latina, está muy bien acompañada también. Ah, sí, contame. Bueno, le cuento. José Ligoya en piano y coros. Después Carlos Alberto Casas, cajón peruano y accesorios, más conocido como el Cacho Casas, un amigo acá de Jesús María. Emiliano Alberto Lauret en bajo y coros. ¿Sí? Y Lucas Agustín Planchart, también en timbaletes y coros. Bien. Así que es una linda propuesta. Y una como... linda manera de despedirnos, ¿te parece, copa? Eso le iba a decir. Eso, y porque no nos queda otra, ya tiene que terminar. En algún momento el programa tiene que terminar. Bueno, fue un hermoso programa, la verdad. Que hemos pasado, hemos hecho una revisión histórica desde qué significa esta economía solidaria, esta economía social, esta economía alternativa, pasando por el trueque, por las redes sociales, por las redes de compras comunitarias. También queremos mandarle un fuerte saludo a la gente del Almacén Agrario, que también hace una tarea que tiene una vinculación semejante y que quiere compartir productos saludables. Usted está buscando algún premio, me parece. Estoy esperando a ver esas si... flores que se tiran. A ver si le digo alguna cosa. Así que bueno, pero bueno, agradecer eso. También quiero enviarle un saludo muy especial a dos amigas que están escuchándonos también, a Analia Juan y a Anita Canduzzi. Le mandamos un fuerte abrazo. Y además de eso, compa, me quedó una información requete importante que tiene que ver con esto de las redes. Este sábado pasado, la Organización de Barrios de Pie, Libres del Sur, retomaron el trueque bajo el nombre de Ferias de Economía Solidaria. Uh-huh. Y van a estar y estuvieron en 24 barrios de la ciudad de Córdoba. Bueno, Marisa Caridini es una de las coordinadoras de la organización y ella señala que este momento es una situación similar o semejante a la del año 2001, en donde la pobreza tuvo un incremento significativo. Por ello, desde la organización han propuesto esta lógica del trueque en diferentes barrios. Tuvieron una muy buena repercusión. Y un dato muy importante que pude rescatar de la nota que escuché a Marisa Caridini es que el informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina indica que la pobreza alcanza el 44.2% de la población. Así que bueno, nada, quería traer esa información importante. Uh-huh. Que esta organización está realizando este sistema de trueque en 24 barrios de la ciudad de Córdoba. Bien, estamos vivos. Así es. Ante la crisis, las oportunidades y las propuestas a este sistema más excluyente, más nocivo para lo cotidiano. Y por suerte hemos compartido diferentes experiencias que seguramente son muchísimas más por toda la Argentina. Así que estamos satisfechos. No te digo empachado, pero bien satisfecho. Así es, compa. Sí. Bueno, será hasta el lunes que viene con una nueva propuesta. Que tengas una hermosa semana y un mejor fin de semana. Muy bien. Saludamos a todas las radios comunitarias. Así es. Que nos retransmiten, que toman la señal de Ciudad Campo, Voces de la Tierra. Y en este caso nos vamos con la música y compartimos ya directamente el Corazón Bonito por Terra Latina. Música. corazón.